lo que a veces nos cuesta entender. Nosotros tenemos una mirada de la política de las últimas décadas que es muy, nos vacía, nos paraliza, porque piensa la política siempre desde lo electoral al modo de la telenovela, si es este, si es aquel, si tiene tal intención de voto, y no logra entender que la política es expresión de disputas previas por el sentido.